Vamos a casa de Nina, vamos a casa de Nina, que ella hará un tambo. Para chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo. Pompo se estará bailando y una santera cantándole a chango y a yemaya. Te va a gustar el mambo y el tono de la llavo, y van a limpiarlo a los dos. Vamos a casa de Nina y de Silvia Maína, Cabios y León. Para en la rumba.